Buenos días, oyentes de Radio Llama. Hoy estoy acompañada de Laura y de Karen. Y yo me llamo Juliana. Bueno, hoy en Llamagazine veremos un tema que tal vez muchos lo conozcan, muchos no, pero ese tema se llama fastiditis. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es la fastiditis. Bueno, la fastiditis es una grave enfermedad. A las personas que la sufren le dicen que son fastidiosas o fastidiosos. Bueno, la fastiditis puede ser de nacimiento o puede ser temporal. Esta fastiditis se presenta más que todo en las niñas, en las adolescentes. Que están interrumpiendo a toda hora, pedir la palabra, gritando, cállate que es mi turno. Bueno, por favor, déjame hablar. Bueno, la fastiditis se presenta mucho en las niñas que sufren pues falta de atención, que nadie les presta atención, entonces empiezan a volverse fastidiosas. Entonces los síntomas de la fastiditis son: primero, sentirte ignorado por todo el mundo, que nadie te quiere. Segundo, tratar de llamar la atención. Tercero, empezar a exasperar a esa persona que no te presta atención. Y cuarto, que se aleja, ¿cierto? Se va alejando de la persona. Cuarto, sentir que todos se alejan cada vez más de ti. Bueno, entonces, como datos curiosos, ¿sabías que entre más fastidioso eres, te vuelves cada vez más viejito, mijito? Chin, chin, chin, dun, dun, dun. Bueno. También dicen los científicos, está comprobado científicamente, que la fastiditis debe ser tratada de inmediato. Mucho puede ser temporal, puede ser de nacimiento, pero se presenta más en niñas que empiezan con la letra N y terminan por la Y. También puede ser También puede ser contagiosa. Por eso, si ustedes tienen personas fastidiosas a su alrededor, aléjense, porque esas personas las contagiarán. ¿Cómo enfrentar a una persona fastidiosa? Bueno, para enfrentar a una persona fastidiosa hay que ignorarla. Sí. Rotundamente ignorar todo lo que te dice. Si te dice, cállate, ignórala y sigue hablando. Si pone quejas todo el día, ignórala. Y finalmente, y si está muy fastidiosa y te quiere arruinar el día, ignórala. Totalmente ignora, ignora, ignora. Y aléjate de ella. Sí. Pero hay un problema. Entre más la ignores, si es fastiditis permanente o de nacimiento, esa persona va a seguir más fastidiosa cada vez y va a ser una psicópata que te va a perseguir a todas partes. Y la fastiditis temporal es la que ya queda porque llegas a un nuevo lugar y nadie te presta atención. Y quieres tratar de llamar la atención diciendo cualquier cosa, diciendo lo que a nadie le interesa, pero lo quieres decir. Si una persona está a tu alrededor y es así, ignora, se cansará y conseguirá a otra persona que fastidiar. Sí, no hagas caso si se quiere hacer el sufrido o la sufrida. Simplemente así son los fastidiosos, son los síntomas de la fastiditis. Pero ojo, no te pases, porque a veces los fastidiosos pueden llegar a ser psicópatas, asesinos, maníacos. Así que tal vez ignorarlos sea malo. Por eso te debes alejar de ellos, irte a otro país o buscar la ayuda de un psicólogo. Pero si es fastiditis de nacimiento, necesitas una rehabilitación. Consigue psicólogo, llama al 123 de urgente, que te vas a morir de fastiditis y necesitas ayuda. Ayuda. Tú puedes superarlo, tú puedes hacerlo. Acepta que tienes fastiditis. Eso fue el magazine de hoy sobre fastiditis.